teléfono y no puedo trobarlo. Soy escuchando esta que le destrabe. Mientras la luna cruza un cuello, dispara o corazón. Será ciudad las parolas, será ciudad. Un altro lunes más aquí en la Ciudad Infierno, principia fent d'orella no 101.8 da FM de 22 a 23 horas. Aquí seremos con vosotros y vosotras dando ferrete y tendremos pues vamos a hacer un resumen de programa. Vamos a presentar un disco que lo va a presentar a nuestro compañero, que ye o disco del Drogas, sí. O nuevo disco del Drogas que ha quitado. El Solenco, faremos una entrevista a una concellera de concello de Marinaleda, que podremos charlar con ella. Y si bueno, si tenéis bel dandal o queréis hacerle bella pregunta, pues Yelinte nos podéis trucar y le comentaremos. Si quieres trucarnos, o teléfono lleva un 976-29-1398. Y remera que también os puedes trobar en Twitter y en nuestro blog fendorella.wordpress.com. Remataremos su programa como siempre con las convocatorias. Esta semana tenemos dos convocatorias muy importantes. Principia o noviembre, bueno, ya principiado, o noviembre antifascista. Y pues también este sábado en Artieda tenemos una jornada de homenaje a los lugares abandonados y afectados por entivos y de resistencia contra el entivo de Yesa. Y si a pasada semana sentíbanos la Vanz dos valencianos a Chembla, coya que por cierto, hue día 5 quitaba ta carrera el TVH, huimos a sentir bellas cantas de la Vanz do Treballo del Drogas. Y este es un disco que ha plegado de promoción Taquita Radio Topo, gracias al Cantamañanas que nos lo ha pasado. Y encara que no somos un programa musical de todo en esta emisora, sí que vine a Prous. Si quieres enviar o tuyo treballo, la adreza a dos de enviarlo, oye, o trestallo postal 6032 50080 de Zaragoza. Borró algunos días y dio la vuelta al reloj. Nos volvemos a encontrar. Este disco que tengo en las mías más no tiene título, son cuatro cantas, quitados lo suyo venía en treballo, en solitario y un disco de promoción. El Drogas, personaje conocido por todos y por todas, breumen dicir del que llena y siu do bico da chantrea de Pamplona. Lleva isista dende os 18 años, principio tañendo en as collas Punk Sapos Band y Cafamaún. Ya en tornar da mili, funda Barricada. A más de musical, ha cautivado también a suya faceta literaria, escribiendo poemas baixo en botada de Eva Zanroy, bel prólogo o libro de rechira que acompaña ao disco de Barricada, La Tierra está sorda, publicado en 2009. De vez que con Barricada ha tenido ves proyectos musicales paralelos, por ejemplo La Venganza de la Abuela, Ucharrena. Con esta zaguera colla, encara en activo, 19 años dimpués do suyo primer disco, editón Azulejo Frío, en 2011. En aviento dise mesmo año, facio publica suya salida de Barricada, dimpués de más de 30 años na colla. Y continúa la suya carrera, y por deván y en solitario, viene este nuevo trabajo. De nuestra canción, soy poco más que una traición, soy poco más que una traición, soy poco más que una traición, en punto muerto, soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Me importa un pito la noche buena que ese día el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral, dando mi triste paquete que contenga turrón y unos cuantos cigarrillos cuando yo ni fumo. Me importa un pito que la diputación se haya empeñado en colocar un minúsculo retoño de pino en mis narices. Adornado o metido en un cubo, mejor estaría fuera de estas rejas, aspirando aire puro. Importa un pito siento que de repente aparezcan extrañas gentes con caretas envueltas en un halo de falsa adoración. Me importa un pito el rito de poner cara de santo y saludarse con palabras sueltas. Arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los 8 compañeros que han muerto abandonados en este último año. Eso no, no, eso no, no. Lo que no me importa un pito es la separación impuesta a golpes de aquellos a quienes amo. No poder ver esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. Bueno, y mientras probamos de contactar con, o contacto, valga la redundancia, de Marina Leda, íbamos a hacer una crónica de un viaje, de una expedición aragonesa en Taistepoli, un lugar de la provincia de Sevilla. Bueno, si conoces Marina Leda allí un lugarón de bels 3.000 habitados, un poco menos de 3.000. Y bueno, la cuestión ya que en 1979, en las elecciones, que se presentó una candidatura independiente ya integrada en Izquierda Unida, bueno, ya liderada por la cabeza visible que ya es Sánchez Gordillo, que muy tacheña ya lo conoce, y un personaje mediático, desde allora continuar en o concello y siempre con ampla mayoría. De feito, pues esta mesa hecha con la que estuvimos charlando nosotros nos comentó que en estas zagues elecciones municipales van quitado cuento que eran 9 y se quedó en 60 votos de haber sacado 10 fren a los 1 que era de o PSOE. También cal decir que según nos comentó esta mesa hecha, pues la resta de candidaturas son chende y fuera de lugar, o sea que no son a la atisba de los problemas cutianos que tiene la chen en este puesto. Bueno, la cuestión es que pleguemos en Marina Leda con la intención de nomás visitarlo y si podemos pues charlar con bella persona que nos mostrase un poco la vida de este lugar. Según nos comentan París que hemos puesto contactar con Gloria. ¿Sí? Sí, no sé si Gloria nos escucha. Gloria. Sí, os escucho perfectamente. Gloria, hola. Sí. Hola, te llamamos desde Zaragoza, te trucamos desde Radio Topo. Sí. Hola, el programa lo hacemos como te dicen en lengua aragonesa, y hemos a probar de charlar con tú en lengua aragonesa, a ver si nos entiendes. Si no nos entiendes cualquier cosa, tú nos preguntas y lo traducimos a escape. Vale, yo soy andaluza, por lo tanto, sí. Puedo estar a trabajito. Vale, por un momento nos entiendes lo que te somos charrando, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues somos aquí en el aire y vamos a hacer una entrevista con tú. Te queremos preguntar bellas preguntetas, un poco que nos explicases cómo oye la situación en Marina Leda ahora. En general. Sí, en Marina Leda, pues, no está afectado de la crisis como en otros sitios, pero evidentemente no al nivel que el resto del Estado español, porque... Por suerte no, por la lucha que hemos llevado a lo largo de todo este tiempo, nosotros tenemos 1.200 hectáreas que les expropiamos al Duque del Infantado, que es de lo que está viviendo el pueblo de Marina Leda en estos momentos. He comentado antes, como bien me dices, que la candidatura que le va gobernando a RAN municipal en Marina Leda y la que integrada en Izquierda Unida, que bueno, que en la que sos vosotros la corporación municipal, ¿no? Desde 1979. Sí, nosotros entramos a gobernar en las primeras elecciones, en el 79. Nosotros pertenecemos a Izquierda Unida. Dentro de Izquierda Unida hay varias corrientes, entre ellas está la CUT, que es a la que nosotros pertenecemos, la Candidatura Unitaria de Trabajadores. Uh-huh. Esa sería nuestra fuerza política dentro de Izquierda Unida. Bueno, comentar un poco la luita que levad vosotros, cómo se va veyendo ahora en o lugar por la Chenchovena, por ejemplo, ¿no? Las luitas que estás consiguiendo, cómo lo veyen los chovens de lugar, los jóvenes. Hombre, evidentemente los chavales, la lucha que sus padres han llevado, la han vivido. La gente de mi generación, yo que tengo 32 años, sí. Porque hemos sido jóvenes que nos hemos criado en el Humoso. El Humoso es la tierra que ocuparon nuestros padres. Pero las generaciones jóvenes, pues evidentemente se han encontrado con todo hecho. Entonces ahí tenemos que trabajar más duro con ellos, porque ellos tienen que saber que todo lo que tenemos es a base de lucha y que nada nos ha caído del cielo y que nadie les va a regalar nada, y menos en estos momentos. Bueno, cal decir que en vuestro lugar tenéis emisora tanto de radio como de televisión municipal, que la gestionad vosotros. Claro, porque evidentemente los grandes medios de comunicación están en manos de los poderosos, por lo tanto nosotros creemos que los trabajadores, los jornaleros y la gente que no nos van a dar voz, tipo de televisiones y de radio, en ese tipo de medios de comunicación, que en realidad, por ejemplo, Televisión Española es de todos, pero nunca jamás nos van a llamar nosotros para que vayamos allí. Creemos que tenemos que tener voz y que la gente exprese lo que siente, exprese lo que necesita. Entonces creemos que es muy importante los medios de comunicación en manos del pueblo. Y bueno, Marina Leda, pues en un lugar que ha conseguido muchas cosas, me llaman a Luita. Una de las cosas que más llaman la atención es que no ya hay paro. Hombre, lo de que no hay paro es relativo porque nosotros dependemos del campo. Y entonces, tú sabes, la naturaleza no hay quien la controle. Y por ejemplo, el año pasado, cuando teníamos que estar en plena campaña de alcachofa, pues se nos helaron y estuvimos parados mucho tiempo. Pero sí, es verdad que sí que podemos decir que tenemos trabajo. Mucho más que en cualquier sitio de España en este momento, vamos. También, bueno, otra cosa que llama la atención es que la industria en primeras y en manos de los trabajadores. Claro, porque nosotros creemos que todos nuestros productos que nosotros hacemos en el campo, al final el que gana dinero es la persona que lo elabora, lo mete en la lata. Entonces nosotros decidimos que nuestros productos se quedaran en Andalucía y que fuéramos nosotros mismos los que los enlatáramos y los mandáramos donde nos diera la gana, no donde nos obligara. Aparte de eso, en las fábricas, en campaña trabajan 100 mujeres. Es un paso muy importante para la mujer en Marinaleda, porque en el campo, bueno, yo creo que en casi todos los sectores, pero en el campo la mujer es muy discriminada. Entonces, gracias a eso, las mujeres en Marinaleda podemos elegir entre trabajar en el campo, trabajar en una fábrica, y además tenemos la opción esa de ser autosuficientes, no depende de nadie. Yo, Gloria, no he puesto estar en cara en Marinaleda, y una pena, pero para la Chenque, como yo, no hemos puesto visitar vuestro lugar, ¿nos podéis hacer una mica, decirnos cómo ye de gran, cuánta Chen vive? Pues decías que la Chen trabaja más que más en el campo. ¿Cuáles son los sectores en que trabaja la Chen? Nosotros somos un pueblo, nosotros somos 1.600, 1.700 habitantes, a los 3.000 habitantes no llegamos. Y somos un pueblo meramente jornalero. ¿Qué pasa? Que con el boom de la construcción hubo mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que se dedicó a eso. Ahora, al caer ese sector, pues el campo está asumiendo toda esa gente. Una cosa a resaltar, ye lo que la Chen de Marinaleda bosa por hipoteca, ¿no? A un mes. Nosotros pagamos 15 euros de hipoteca al mes. Y es que nosotros tenemos un convenio con la Junta de Andalucía que no solo se hizo en Marinaleda, se hizo en muchos pueblos de Andalucía. Lo que pasa es que en otros ayuntamientos, pues el convenio es el ayuntamiento no sé de 190 metros, yo tengo una casa de autoconstrucción y mide 190 metros, 90 construidos, 100 de patio. Evidentemente, para eso hace falta muchísima voluntad política, porque ningún ayuntamiento te cede ese terreno. El ayuntamiento no cede este terreno, la Junta de Andalucía no cede los materiales y el ayuntamiento no cede los albañiles, el proyecto no cede todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los 15 euros que nosotros pagamos de hipoteca son a la Junta de Andalucía en concepto de materiales. El PSOE de nuestro pueblo siempre está diciendo que es que nosotros nunca vamos a terminar de pagar las casas, pero nosotros decimos que yo no quiero una casa que está a mi nombre y que me cueste todos los meses 600 o 700 euros de hipoteca. Ahora que somos en Novel Mello de esta crisis, he notado con todas las conquistas que nos lleves contando que haya un efecto llamada en ta, la, de la chen que vaya a estar vuestro lugar. Claro, sí. Siempre hemos tenido muchísima gente que se ha querido venir a Marina Liga. Pero ahora, claro, como tú bien dices, el tema de la crisis, pues está haciendo un efecto llamada. Lo que pasa es que cuando nosotros contamos este tipo de experiencias, bien yo ahora en su momento, o Juan Manuel, o cualquiera de nosotros salimos fuera, no es para que todo el mundo se venga a Marina Liga. Es para que cada uno, en la medida de lo posible, con su movimiento, sus vecinos, sus 15M o en el movimiento que esté, lo intente hacer en la medida de sus posibilidades, pero en su sitio, no en Marina Leda, porque evidentemente Marina Leda es un pueblo muy chiquito y nosotros no tenemos capacidad ni para asumir toda la gente que se quiera venir ni todos los problemas que traen. Entonces es un poco complicado porque diariamente llaman al ayuntamiento muchísima gente, pues yo quiero trabajo, yo quiero una casa. Evidentemente esto tiene prioridad la gente del pueblo. Y además no podríamos asumir toda la gente que se quiere una Marina Leda. Otra cosa que bueno que hay en Marina Leda, y en experiencia de la resta del Estado, y una democracia participativa de verdad, ¿no? Claro, yo creo que llevamos tanto tiempo ahí por eso, porque la gente siente que son protagonistas y es como en realidad tenía que ser. Pues sí, de verdad es democracia, no lo que tenemos en el Estado español, que votamos cada 4 años y la gente no ve nada más que PP y PSOE, no ve otra alternativa. Y al final, como bien decían las consignas del 15M, PSOE y PP es la misma mierda, ¿eh? El PSOE es un partido, ni es obrero, ni es socialista, porque un partido socialista, la reforma laboral antes era el PSOE. El PP lo único que está haciendo es continuidad de lo que va a ser el PSOE. Como que al final el PSOE ha hecho políticas claramente de derecha, sí. Quitando algunos temas sociales como el tema del aborto o el tema de los matrimonios gay, el resto en materia económica es una política neoliberal y una política capitalista. Mismo. Nuestro. Sí. No, sí, sí. Continúa. Nuestro lema es que la Asamblea es el máximo órgano de decisión en el pueblo. De hecho, nuestros plenos son públicos, yo soy concejal, nuestros plenos son públicos y cuando se presenta alguna moción por parte del grupo municipal, primero son los vecinos los que votan y conforme los vecinos voten, así tenemos que votar los concejales. Estamos obligados a hacer lo que el pueblo diga en todo momento. Entonces yo creo que esto sí es una democracia de verdad y una democracia participativa, que es como tenía que ser. Mismo pueblo puede mismo revocar los cargos públicos, ¿no? Efectivamente, nosotros primero no cobramos y nosotros somos elegidos por la asamblea. Solo es la asamblea la que dice quién quiere que sean los concejales en Marina Leda. Y en el momento que nosotros tenemos un documento firmado en el que nos comprometemos a ser los primeros en la lucha y los últimos en el beneficio, y en el momento que el pueblo decida que nos tenemos que ir, nos vamos y punto. Cuando la Chen va de visita, como por ejemplo Estío David Fapoqué, ¿qué es lo que más le llama la atención de vuestro lugar? No sé, yo creo que el tema de la democracia participativa, los presupuestos son participativos también, son los vecinos los que deciden que no tenemos que gastar dinero, el tema de la hipoteca a 15 euros, que visto lo visto, cómo están las cosas, que sabemos que desahucia a un montón de gente todos los días y que eso está a la orden del día. Yo creo que eso es lo que más llama la atención de Marina Leda. Y pero también que la vuestra hospitalidad, David ya nos ha dado 3 laudes de que los trates muy bien cuando estén de visita. Hombre, que no sé, para mí es un honor que la gente venga a visitar Marina Elena, y es un honor recibirlos porque a mí me gusta, ¿verdad? Y vamos, que le tome la hospitalidad, eso no, eso es lo de menos. Si antes te decía que si lleva un efecto llamada con todas las conquistas que sigo ganando mientras estos años, también te quiero ver si había ahora un efecto llamada más turístico, desde que pasó todos estos sucesos de Mercadona, Sánchez Gordillo. No. Yo normalmente todos los sábados y todos los domingos recibo grupos de gente de todo el Estado español. Además, nosotros tenemos una semana por la paz, semana cultural, que coincide con la Semana Santa, que llevamos 30 años haciéndola, y que viene gente de todo el Estado español durante toda la semana, porque nosotros ofrecemos el pabellón. Entonces, verá, en cuanto a eso, ¿no? Es verdad que sí, que mucha gente ha empezado a conocer el SAS, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es al que nosotros pertenecemos, a raíz de las acciones de Mercadona. Pero el SAS lleva 30 años en la lucha, ¿verdad? Que lo de Mercadona fue una acción que se preparó desde una asamblea nacional, que en principio no sabíamos la repercusión que iba a tener, pero que, vamos, no esperábamos ese boom mediático que tuvo. Nosotros desde el SAS hemos hecho acciones mucho más peligrosas, con mucha más trascendencia en teoría, lo que pasa es que los medios de comunicación no han estado cuando lo hemos llamado, como ha sido cortar el AVE, que hemos cortado el AVE un montón de veces, hemos parado un aeropuerto, nos hemos metido dentro de las pistas del aeropuerto, hemos ocupado bancos, hemos ocupado todo lo ocupable, y hemos ocupado hasta Canal Sur, que es la televisión andaluza. Entonces, jamás ha tenido tanta repercusión como lo del tema de Mercadona. Amor, el tema de Mercadona, que no hemos sido nosotros los que ha sido el propio ministro de Interior, con su estupidez y su gilipollera, que nos ha dado este tipo de... Porque claro, además nosotros se nos acusa de robo con violencia, cuando en ningún momento hubo violencia por parte de ninguno de nosotros. Llevamos 30 años en la lucha y jamás ningún jornalero, ninguna jornalera, un trabajador del SAS ha tenido violencia hacia nadie. Al contrario, ha sido siempre la policía, la Guardia Civil, la que ha tenido violencia con nosotros. A la fin, yo lo que tú decías, 30 años de lucha, y una acción que vosotros no esperabas que tenés la repercusión tan gran como ha tenido, pues los medios de comunicación pues han mirado de criminalizar todos, fendo servir esta acción, ¿no? Claro, porque después de que nosotros hiciéramos eso, en varios puntos del Estado español también lo hicieron. Entonces, somos como un mal ejemplo para que la gente abra los ojos y diga, oye, ¿qué está pasando? Que yo no tengo para comer. Mira, hay una frase por ahí que es muy buena, que dice, ¿por qué nos vamos a preocupar de la crisis cuando hay bancos, cuando hay pisos vacíos y los supermercados están llenos? Mercadona es uno de los culpables de la crisis. Los trabajadores de Mercadona son trabajadores explotados. Por mucho que el dueño de Mercadona done dinero y se haga la foto y se junte con el rey, vamos, el rey es otro. Yo no entiendo por qué tenemos que mantener a esa panda de inútiles, y cuando el rey no nos está robando, es que tiene huevo. Entonces somos un mal ejemplo porque hacemos a la gente reflexionar. Gloria, con la huelga que viene la semana venien, ¿cómo se va a vivir en Marinaleda esta jornada de luita? Nosotros en Marinaleda la huelga, en Marinaleda no podemos tener problemas con el tema de la huelga, porque todo el mundo tiene asumido que tiene que cerrar. Nosotros salimos siempre de piquete, salimos a otros pueblos, intentamos convencer a la gente de que es que esto es para todos, y que si un comercio no cierra, pues ellos son los primeros afectados por el tema de la crisis, porque si la gente no tiene dinero no va a ir a comprar. De hecho, nosotros el día 8 Sánchez Gordillo tiene que ir a Granada porque está imputado por la última huelga general que hubo, está imputado por coacción a los trabajadores. Vamos, la barbaridad era más grande del mundo, y es una forma de intentar reprimir una vez más al Sindicato Andaluz de Trabajadores. el jueves tiene que ir Sánchez Gordillo, y el martes, miércoles y el mismo jueves también tienen que ir otros 57 compañeros por la toma de una finca militar que hicimos este verano. En fin, que nosotros cuando no estamos presos nos están buscando, estamos siempre de juicio, estamos siempre de... o estamos detenidos, o el sindicato andaluz de trabajadores es el sindicato más represaliado de toda Europa. Tenemos 500.000 euros en multa, y bueno, de las últimas marchas que hicimos, hemos hecho por Andalucía, se llama Marcha por la Dignidad y el Trabajo, hemos sacado 72 compañeros detenidos. Así que con esos datos yo creo que lo digo todo. Sí, sí. Bueno, pues nos ya controlando lo tiempo de la entrevista. Gloria Tequereva, nos darás gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Zaragoza en Radio Topo. ¿Se te ha feito muy difícil entendernos? No, que va, para nada. Pues continúo repitiendo que muchas gracias por haber estado con nosotros, que es un placer poder charlar con vosotros, con la Chen de Marina Leda. Y esperemos que a través pues podamos tener la enchaqueo la oportunidad de tornar a charrar. Y desde aquí toda la nuestra solidaridad con vosotros y vosotras. Gracias, muchas gracias. Fendorella 101.8 Radio Topo. Continuas escuchando 101.8 de FM, estoy Fendorella en Radio Topo. Y tenemos vuela levantadera de una nueva sección, tenemos a Barrenau por aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a hacer? Pues bueno, pues como ya dijimos o mes pasado casi, pues voy a charlar un poco de lo que se ha ido publicando en el blog Tierra de Barrenaus. Y bueno, pues lo zagué el artículo antiparty de las fiestas do Pilar y todas estas cosas que escribí pues con un poco de medolla, pues estoy sobre los fusos horarios, está aquí no conozca esta parola. ¿Y por qué charlamos de los fusos horarios? Pues porque resulta que, bueno, viene esto a una noticia que se publicó en Mila Web, que charraba de que el fuso horario del Estado español pues ye desfasado respecto a lo que le tocaría por la suya situación en la planeta respecto al sol. Por esa situación, el Estado español habría de tener o mismo fuso horario que Gran Bretaña, Irlanda, Portugal o Marruecos, que ya pues alto base lo que tenemos en lo mismo meridiano. ¿Y por qué lo tenemos así? Bueno, pues fa años, en 1884, tenébanos ese horario, o mismo horario que Gran Bretaña, que Portugal, que tal. Pero el espabilao de Francisco Franco, pues entre otras cosas que fació, pues estió lo de cambiar el horario del Estado español, ta amanase a Alemania y a Italia, que ya eran tapar a la vez pues los suyos aliados fascistas. En 1942, pues ya todo el Estado español pues prendió ese horario que yo que tenemos ahora y que desde a la vez pues venimos teniendo, y que ye, según tes, pues los que escriben este artículo en Vila Web, o principal culpable pues de que tengamos los horarios barrenaus y estos que tenemos en el treballo, ¿no? Pues que muchas vegadas, más que más pues los que treballan con horarios comerciales, pues salen de casa de nueis, de maitins, y tornan a casa de nueis, de tardes, ¿no? Y más que más pues ahora de invierno. Según el artículo, pues decían que si levásenos los ritmos de producción y de trabajo europeos, y si tenésemos un fuso horario que nos toca, y contando que chentamos entre las 2 y las 3 y que ísenos a dormir entre las 9 y las 10 de anoche, habríamos de principiar a trabajar al loro entre las 10 y las 11 de maitín. O sea, ya veis que mica diferencia con lo que tenemos ahora. Y bueno, pues las consecuencias de esto son proesclateras, ¿no? Pues lo primero, pues que la productividad vais a pro, lo cual pues me preocupa menos, pero lo que ya más preocupan, pues que no tenemos vida. Que muchas personas pues viven a trabajar, no tienen casi tiempo, ni pues la chen que tiene parentalla, pues está la familia, está los niños, está la mujer, está lo marido, está la pareja. Y bueno, la chen que no tiene esa familia, pues que no puede hacer cursos, no puede formarse, no puede tener, y es muy difícil que tenga una militancia política, una militancia sindical o cultural, o simplemente tiempo libre, estarse en casa pues tocándose la figa o fendo lo que quiera. Un dato que daban en el artículo, pues ya que en el Estado español se treballa una media de 1663 horas a la añada, que ya las firmaría yo, pero bueno. Y entre que en Alemania son trabajando 1.419 de mella, son 200 horas menos, casi 25 jornadas laborales que trabajamos más que no es, y antimás dormimos también una mella de 50 minutos menos. Lo que plantean en el artículo como solución ye tan simple como que no venía un cambio de horario, pues fa poco entendimos un cambio de horario y ahora ta primavera entendremos un otro, pues que no se faiga. Y con eso ya nos meteríamos a odilla de impuestos, pero que sí, pues caldría hacer el cambio cultural y el cambio de horarios y de cultura empresarial y cultura laboral y muchas cosas. Pero bueno, sería un principio ta poder vivir y trabajar, y que no vivamos ta trabajar. Y bueno, también otra solución que propuso yo, y que Aragón declare unilateralmente ese cambio de fuso horario. En Galicia sí que había chen que fa servir la hora portuguesa. ¿Sabebas esa anécdota? Ye que claro, no lo sabía, ¿no? Pero en Galicia ye más grau, porque claro, ellos ya son un poco más luen y ya le van 2 horas de retraso respecto a lo sol. O sea, eso ya ye la... Claro, porque en primera es lo que sería, ye que Canarias también tendría 2 horas menos con respecto al horario de agora. Exactamente. Yo sé de muy buena tinta que, cuento que en los centros sociales de Galicia... La chen independentista fan servir la hora, los lusistas fan servir la hora portuguesa. Uh-huh. Y ao filo de esto que comentabas, y también me estaba informando sobre este tema que me pareceba muy curioso, y que diciba que dica el 1 de chinero de 1901, mesmo en la península, lleva esferens horarios. Por ejemplo, de entre la chen de Galicia y la chen de las Baleas, lleva ya una hora de esferencia. Y esto ye porque se fue a servir como referencia o meridiano de Madrid y la longitud local. ¿Cómo te quedas? Chelau. Más de esa luz. Y una anécdota que también me te van por internet, que está pues eso. Y solo mando una amiga sobre este tema. Que en un lugar ichón preguntaban ¿qué hora ye? Y la persona a la que le preguntabas te respondeba ¿qué hora? ¿La solar o la de Franco? Bueno, sí, antes ya nos comentabas también lo de la guerra civil, ¿no? Que sí. que viva una hora diferente en obando republicano que en obando fascista. Y bueno, pues también por lo que he puesto a leer, de feito, pues dica la guerra civil, ya no oye que o fuso horario estase diferente. Y que mismo los horarios de trabajo, las jornadas laborales y todo esto, pues eran pro más parellanas a. Más que más en el sector industrial, en el campo, pues el horario lo mete lo sol, ¿no? Pero en el sector industrial, en la poca industria que viva, pues sí que eran más parellanos a Europa que no pasa ahora. Y un otro tema que quería traer y es sobre Sicilia, la isla que ahora pertenece al Estado italiano y que fa poco pues estió noticia que publicó alrededor, pues fa, creo estió la semana pasada, con el titular de "El independentismo siciliano recupera o señal cuatribarrao". Pues bueno, pues está toda la chen que nos va la historia y los señales y todo esto, pues y una curiosidad muy to gran, pues viller lo señal que han recuperado un poco pues lo movimiento independentista siciliano. Da quien no haya visto la noticia, pues la tenés en alrededor, la tenés en otros medios de comunicación, pues y la cuatribarra de toda la vida de que se va a servir por un regular en toda la antigua corona de Aragón, en todos los territorios que han estado de la corona. Y alto en la cucha pues tiene un cuadrichón azul con tres garras que simbolizan pues la forma que tiene la isla de Sicilia y en el medio do cuadrichón pues la medusa no las de mar, la medusa o ser mitolo chico, ¿no? Este que si te mira que tiene sirpiens en como pels y que si te mira te fas de piedra. Y bueno, pues este señal lo apresó como suyo el movimiento independentista siciliano, que yo un partido, un movimiento que principió en las añadas 40, pues como reacción un poco a la ocupación aliada de isla entre 1943 y 1947 y que fa poco, en 2004, pues renació. Y lo prene, pues por lo suyo pasado compartió con la corona de Aragón. Sicilia pues estió partida corona de Aragón desde 1282 cuando pasó pues el episodio conocido como las Vísperas Sicilianas. La isla yera tapada a la vez pues bajo el control dos franceses de Carlos d'Anjou y bueno pues los sicilianos se rebelaron desde la ciudad de Palermo en el lunes de Pascua. Principio una insurrección que remató pues matando a bels cuantos miles de franceses y fiéndose en bels días con el control de la isla. Después de conseguir el control de la isla, pues prevoron de organizar la ciudad de Sicilia pues con un modelo republicano, organizado en comunas o ciudad libres, pues un poco remedando lo que se fue a tapar de la vez en la Italia central. A la fin, pues no se podió por diferentes cuestiones y pues primer demandaron la protección papal, pero papal era francés pues, y no le feba mucha gracia que se matado a tanta chen de lo suyo país y a la fin pues remataron ofriendo la suya corona, la corona del reino de Sicilia a Pietro III Gran, que era rey de Aragón. Y bueno, pues desde siempre pues ha continuado vinclada a Aragón de una traza u otra, pues dedica la guerra de sucesión pues cuando Aragón va a perder la suya independencia y cuando Sicilia pasó tal emperador austriaco Carlos VI, que ha estado en Sicilia pues eso pues dice muchas vegadas pues que se veían cuatribarradas por todo y que había en cara pues muchos repuis y muchos señales de la presencia de la corona aragonesa pues en esos lugares. Aquell matí no et vaig poder abraçar. Quan vas marxar, ells volen que t'oblide, promet que no guanyaran. El Así da gusto, sin que se treballe las secciones. Dos temas por gracias, uno. Gracias, gracias. Pues agradecete que Istañada sigas aquí con nosotros. Agradecetos a vosotros que me aguantéis. ¿Qué te tendremos? ¿Una vegada cada mes? Sí, fa una fa. Pues nos veremos dentro de un mes. Venga. De política y ficción instalada en la falacia. No tienen por, res no importa dins d'un món on tot és fosc. No em vas poder contar com et va anar, no vas tornar. Aquell matí no et vas poder abraçar. Quan vas marxar ells volen que t'oblide, et promet que no guanyaran. Que el teu record a mi sempre estarà. En un segon canvia el món, en un segon et quedes sol, en un segon i no saps com. Una estació de metro que desapareix del mapa, un vagó accidentat, destruït abans d'hora, un llibre d'averies perdut, coincidència, no existís l'espai per al dol. Zona zero, càrrecs públics a l'ombra amagat, institució judicial al·lèrgica a la veritat, les polítiques de prevenció no guanyen vots, però causen morts i foc, dimissió zero, busca el teu abraç i el troba a les nits. Y ahora pasamos a las convocatorias, vamos a principiar con el noviembre antifascista, pues sí, una cita ya mítica aquí en Zaragoza y en Aragón. Y pues bueno, principio no o pasado sábado 3 de noviembre con una chentana popular en Anrestida y a charrada atado bien a todo, fascismo democrático en la Che, a cargo de la Che de Aturando Yesa. Este lunes ya vi, pues bueno, este maitín a las 12, una charrada luitas contra el capitalismo y el fascismo en Grecia con Yorgos Mitrailas, que ya es miembro de Siriza. Y a Tamaitín, o martes 6 de noviembre a las 8 de la tarde, en Avirosta, tenemos la presentación de exposición Museo da Posguerra, de Socialtar, que organiza la coordinadora antifascista. O xoves 8 a las 8 de la tarde también, en la Vía Láctea, presentación del libro Caballos de Hielo, con o suyo autor Luis Palacios, también organiza la coordinadora antifascista. O viernes 9 a la Millatas 9, en o CSEO Quiquemur, concierto Stop Nazis, con Almax, Warsong y Gen. También organiza la coordinadora antifascista, a la entrada creo que son 4 euros. O sábado 10 de noviembre tenemos una cita en Artieda, ya todos contaremos una mica más tarde también, por Indignidad de la Montaña, que organiza también Aturando Yesa. Este domingo 11 a las 6 de la tarde en Anrestida, la proyección de la película O Destino de un Hombre, organiza Cierzo Rojo. Y como decía o compañero, o sábado 10 en Artida había una jornada que principia a las 5 de la tarde con un acto homenaje a los lugares afectados por entivos. A las 7 actuará la ronda de Voltaña y a las 11 un concierto que se clama Aturemos a Represión, con las collas, rochazos, alcohol 96 y DJs y mucho más. Tapullar ta Artida, pues felo en bus. Vía un pre de 10 euros si te apuntas en la Flama Taberna en Zaragoza o en el teléfono 686-639-907. La salida llegue de Zaragoza a las 2 de la tarde a Turán, Huesca y Chaca y tornará en que remate o concierto de la Ronda de Voltaña. Sols, queda yo que van a hablar. Sols, ningún meso va a escoltar. Sols, ens queden els nostres records. Records que faran el temps volar. Passes des del nostre comiat, tanta por que pugues haver-lo oblidat. Tants segons passats, segons que fan pensar, tanta por que el temps ens puga fer dubtar. Sols ens queda el que ens van regalar. Bueno, se nos son acotolando 2 minutos de programa, somos plegando ya entre las 11 de la noche. Y bueno, te rematar el programa como gozamos de fer, tosimos a dixar con una canta que huela va a traducir nuestro compañero, que lle de Cuarto Reich. Sí, Cuarto Reich, Sangre Roja. No creyemos en la paz, ni podemos desellarla, si no lleváis a libertad o señal proletario. Somos así en roya y corazones rebeldes, agredidos por afambre, o nuestro destino nos une. A mi sangre llega do pueblo, y por él daré a mi sangre. No hay más sangre que arroya, rollo camino pueblo. Guerra, muerte, puños en alto, lucha de clases, brazos armados, sangre roya.